¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Florencia, el Gobierno Nacional firmó una resolución para congelar el precio de más de 1.400 productos. Mantuvieron ustedes una reunión a todas las provincias, no sé si participaste vos, ahora me lo vas a contar, para ver de qué forma se controla esto. Claro, exactamente. Esta resolución que vos mencionás es la 1050 del 21 de la Secretaría de Comercio Interior de Nación. Como vos bien mencionabas, en uno de sus anexos se establece un listado de precios de 1.432 productos que retrotraen su precio a inicios de octubre. Además, hace una discriminación según la región, esto es razonable. Y, bueno, lo hace en el marco de lo que se llama la ley de abastecimiento, que tanto se está hablando últimamente, que es la ley 2680. Bueno, Defensa del Consumidor no ha sido designada autoridad de aplicación de esa ley en nuestra provincia. Sin embargo, como nosotros habitualmente colaboramos en la inspección y control de otros programas que sí se enmarcan en la ley de defensa del consumidor, conocemos cómo es, digamos, el territorio, con lo cual siempre nos hemos ofrecido para colaborar en lo que son las inspecciones con nuestro cuerpo de fiscalizadores. Tuvimos una reunión con el licenciado Feletti, recientemente designado secretario de Comercio Interior, junto con todas las provincias. Eso es en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, del cual en la provincia de La Pampa participa el Ministerio de la Producción, y la verdad que muy generosamente nos hicieron partícipe, nos extendieron la invitación para poder ahondar en algunas cuestiones más de tipo técnicas de cómo se iba a implementar o cuál era la idea que tenía la Secretaría de Comercio Interior de la Nación en cómo lo iba a llevar a cabo en las distintas provincias, porque la verdad que era un interrogante que teníamos todas las 24 jurisdicciones. Claro. Sobre todo por el cambio del marco legal de utilizar la ley de abastecimiento, ¿no? Siempre la idea es trabajar en firme, con solidez y que realmente tenga un efecto práctico y un efecto legal correspondiente. Bueno, la verdad que fue muy útil la reunión, fue realmente muy extensa, con lo cual pudimos abarcar muchos temas, no todos, así que nos van a convocar a una segunda reunión, pero esa primera reunión nos permitió deslindar algunas cuestiones sobre cómo íbamos a diagramar las fiscalizaciones. Claro. Sobre todo por los distintos estamentos a los que nos referimos. La resolución refiere tanto al productor, al distribuidor, como al comercio de distribución final, siempre que se haga venta al consumidor final. Y, bueno, los primeros que menciono, el productor, distribuidor nacional, por una cuestión de cercanía y de envergadura, se va a encargar la Secretaría de Comercio Interior, porque en general tiene su logística desde la Capital Federal. Bien. Y, además, porque se sientan en la mesa de negociación con las mismas personas, se van a encargar ellos. Y nos han delegado lo que son los puntos de venta final de los comercios en cada una de las provincias. Mm. También establecimos, digamos, tomando en cuenta las realidades locales, porque muchas provincias también plantearon su propia situación de tener grandes cadenas con grandes superficies de venta, a tener muchos comercios de proximidad, incluso en los pueblos realmente comercios muy familiares, muy pequeños, que son realidades diferentes para llevar adelante esta resolución, con lo cual también convenimos dar inicio arrancando por los comercios de grandes superficies, porque a ellos implementar esta resolución realmente es muy sencillo, tanto en sus sistemas informáticos como en bajar la orden a las distintas puntos de ventas en las jurisdicciones, digamos, es una forma, tienen una estructura de organización muy distinta y muy fácil para adecuarse. Y por otro lado, paralelamente, ir enviando la información a los comercios de menor entidad, que nosotros los llamamos de proximidad, que es la despensa, el mercado, el súper pequeño de cada localidad, para informarlos del contenido de la normativa, de cómo lo tienen que implementar, porque, bueno, son normativas complejas, y quien lleva por ahí un comercio más de tipo familiar o unipersonal, requiere un acompañamiento y un asesoramiento, porque la idea no es perseguir al comerciante, sino que esta resolución se implemente lo antes posible y que el consumidor la pueda encontrar en la góndola, claro. ¿Verdad? Entonces se va a trabajar de esa manera escalonada y tratar de acompañar también al consumidor, al comerciante que necesite asesoramiento de cómo implementarla para que podamos ver los resultados. Florencia, en las grandes superficies sí. Va a haber una inmediatez y en los demás comercios, mientras se hace este proceso de adaptación, que es muy breve, ¿verdad?, los acompañaremos en este sentido. Y acá en la provincia de La Pampa lo van a hacer ustedes, como lo venían haciendo con esos, con los otros programas, como del precio cuidado y eso. Mira, en este caso, como el marco regulatorio es la ley de abastecimiento, digamos, la cabeza rectora de este programa, por darle una denominación, va a ser el Ministerio de la Producción y nosotros los vamos a acompañar con el equipo técnico. Ah, bien. Otras áreas de gobierno que también tienen cuerpos de fiscalizadores, porque hay otras áreas de gobierno que por sus propias leyes también tienen cuerpos de fiscalizadores, saben llevar a cabo esta tarea, en pandemia han colaborado con otros programas, se van a sumar también con sus fiscalizadores, de manera que disponemos de suficiente personal. No sé si recuerdan, al principio de la pandemia que estaba vigente un programa que se denominó Precios Máximos, tuvimos que establecer una logística semejante, con lo cual ya al tener esa experiencia facilita mucho el saber cómo proceder en este momento en lo que hace a logística del recurso humano para trabajar. Claro. Florencia, ¿y cuándo arrancaría el control este primero a las grandes cadenas o a los supermercados más grandes aquí en La Pampa? Bueno, quedan muy pocas cosas por definir en estos días y ya es inminente arrancar. Algunos relevamientos informales que nosotros hacemos para también contar con cierta información y poder tener para la toma de decisiones, vemos que las grandes cadenas han ido progresivamente adecuándose. ¿Cómo lo va a notar el consumidor en la góndola? El programa Precios Cuidados, que ha sido tan aceptado por los consumidores, pero que era el resultado de un acuerdo voluntario de empresas, sí, de supermercados grandes, ha quedado subsumido en esta normativa. Es decir, esos mismos productos quedan dentro del listado de los precios que le llaman ahora habitualmente congelados, sí, el listado de precios de esta resolución 1050, con lo cual, como programa en su contenido de acuerdo voluntario desaparecería para quedar bajo esta resolución, los productos quedan contenidos en la resolución y lo que se va a utilizar es la logística del programa Precios Cuidados, para tratar de que la gente no sienta el golpe o el impacto de tener que reeducarse respecto a un nuevo programa y demás. Entonces uno va a ir a un supermercado y va a ver la etiqueta, la señalización, los colores habituales de Precios Cuidados, y en este caso nos va a indicar estos productos que están en esta nueva resolución. Eso para facilitar a la gente la visualización en góndola. Y también, como el programa tenía habilitada una página web y una aplicación móvil gratuita para los celulares, en donde se podía hacer tanto la constatación de los puntos de venta como el producto ofrecido y el precio correspondiente, se va a aprovechar esas plataformas también, tanto para que pueda acceder a la información el consumidor, como también para efectuar las denuncias, como lo hacía también en el programa Precios Cuidados anteriormente vigente. Entonces, se cree desde Nación que eso facilitaría al consumidor poder tener acceso inmediato a la información. Claro, justo te iba, te iba a preguntar justo cómo hacía el consumidor para ver cuál era el precio congelado, ahí me lo mencionaste. Claro, tal cual. Bueno, la forma un poco técnica es accediendo al boletín oficial, está publicada la resolución con el listado, pero eso al consumidor no le es práctico. No. Van a utilizar esta plataforma, Precios Cuidados, ahora va a estar adaptada para esta resolución. Nos indicaron en la reunión en la que participamos que ellos estiman que la gente de informática lo va a tener listo entre el viernes y el sábado para que se pueda acceder a controlar los precios, porque hay que cargarle la información nueva. Pero bueno, allana mucho ya tener preparada la página web y la aplicación. La aplicación realmente muy amena, tan útil que ha sido en todo este tiempo. Ahí te permite asimismo hacer denuncias en forma gratuita y anónima sobre faltante o incumplimiento de precios para que nosotros reincorporemos puntos de venta a los cronogramas de fiscalización. Claro, sí, justo también te iba a preguntar eso, si en la aplicación permitía hacer alguna denuncia, porque qué mejor control que la persona que va a comprar y no encuentra el producto o no tiene el mismo precio congelado en la góndola. Tal cual, siempre apelamos nosotros a la participación ciudadana, que la verdad que es siempre lo mejor. Por supuesto, el Estado está detrás fiscalizando, pero siempre es bueno tener la información del consumidor, qué es lo que observa. En general la tenemos en tiempo real. La aplicación es muy fácil de usar, si la bajan van a ver que es muy amena para... Es gráfica, tiene imágenes del producto, es muy sencilla, son dos o tres pasos, es totalmente anónimo para que se quede tranquilo el consumidor y la verdad se hace en tiempo real, es muy práctica. La aplicación la verdad que ha funcionado muy bien todo este tiempo, incluso más que la página web, que por ahí nos requiere, es difícil acceder desde el celular a una página web y si no tenemos que tener computadora, pero hoy las aplicaciones son realmente muy ágiles en su uso y la verdad que todos nos hemos familiarizado un poco más con la tecnología, lo que facilita todo este manejo. Y si no, por supuesto, nuestros canales de comunicación de defensa del consumidor siempre están habilitados para este tema en particular, como para cualquier otro que tenga que ver con cuestiones de consumo, como siempre atendemos a los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Florencia, que por lo que me estás contando, la semana que viene ya con aplicación funcionando y con inspectores controlando, estaría en plena vigencia este precios congelados, este programa, por ponerlo alguna denominación, en marcha. Claro, sí, algunas cadenas de supermercados ya se adelantaron, sí. Tenían la información y han recibido la instrucción desde sus centrales en Buenos Aires para ponerla en práctica. Me han comentado que ya están viendo la cartelería y demás, lo cual es tranquilizador, pero la formalidad de la inspección sí la vamos a iniciar en forma inminente. Muy bien. Bueno, no sé, Florencia, si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias como siempre. Y en principio también tranquilizar a la gente. Esta es una medida compulsiva. Eso siempre es una pena porque, en otras áreas genera mucho conflicto con el empresariado y demás, y siempre se trata de que estas medidas se realicen en el marco de programas voluntarios porque la inmediatez y el cumplimiento siempre es en otros porcentuales de aceptación. Claro. Sin embargo, Nación nos dijo que, a pesar de lo que por ahí se ve en medios nacionales, los empresarios no han abandonado la mesa de negociación y algunos de ellos siguen aportando listas de productos. Con lo cual, la verdad que la gente se quede tranquila porque todavía podemos tener la posibilidad de que exista un acuerdo futuro y superador, es decir, más productos, mejores precios y en base a un acuerdo y no con medidas compulsivas de esta naturaleza que en realidad podrían llegar a desvirtuar el objetivo, que es llegar al consumidor con una canasta básica necesaria para toda familia, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esperemos que siga así, que no abandonen la mesa de negociación y más allá de que esté vigente esta resolución, podamos tener un acuerdo superador pronto. Bueno, gracias Florencia, que tengas buen día. Vos también, hasta luego. Bien.